vamos a abrir el libro de los Hechos, porque el libro de Hechos habla del extendimiento del reino de Dios por todo el mundo habitado en el primer siglo. ¿Saben ustedes que el libro de los Hechos empieza hablando del reino de Dios y termina hablando del reino de Dios? En el capítulo 1, abran ustedes y van a ver que por ahí por el versículo 3-4 dice que Jesús, después de su resurrección, se reunió por 40 días exclusivamente con los apóstoles que escogió y les habló de un solo tema. ¡Ay, qué aburrido!, ¿no? A nosotros nos gusta una variedad de temas porque en la variedad está el gusto. ¿Cuánto les gustan los porotos? ¿Sí? Pues le gustaría comer porotos para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, 40 días seguidos, sin probar nada más. ¡Ja! Estragado. ¿Sí? Pero 40 días de enseñanza acerca del reino de Dios, porque Jesús los quería preparar adecuadamente para que fueran heraldos del reino, voceros del reino, hombres y mujeres que con sus palabras y hechos dieran a conocer el reino de Dios donde quiera que iban. El libro de los Hechos termina en el capítulo 28 y abran ahí y van a descubrir que en los últimos versículos dice que Pablo en Roma no pudo ministrar libremente, tenía arresto domiciliario, iba a ser juzgado, condenado y ejecutado, pero le daban libertad de recibir a los que llegaban a visitarlo. ¿Y qué hacía Pablo cuando llegaban las personas a la casa de alquiler donde lo tenían arrestado? ¿Les hablaba de qué? Del reino. ¿Y esto lo hizo por cuánto tiempo? ¡Ja! No sabemos. Pero fue por un largo tiempo. El libro de los Hechos comienza hablando del reino y termina hablando del reino. De modo que el libro de los Hechos nos da una serie de manifestaciones del reino de Dios en diferentes ciudades del mundo habitado o civilizado de su día. Yo ahorita, antes de venir, agarré un sobre que tenía en mi Biblia y empecé a apuntar las visitaciones de Dios en el libro de los Hechos. La primera fue en Jerusalén, capítulo 2, y de ahí en adelante. La segunda en Samaria, capítulo 8. Si ustedes quieren, apunten las visitaciones de Dios a diferentes ciudades, naciones, verdaderos avivamientos. La primera en Jerusalén, capítulo 2, de 12 en adelante. La segunda en Samaria, capítulo 8. La tercera en, déjeme ver, ya no puedo ni leer mi propia letra, en Cesarea, capítulo 10. La cuarta en Antioquía, capítulo 11. La quinta en Listra, capítulo 16, la cuarta en Corinto, capítulo 18, y la quinta en Éfeso, capítulo, no, es la séptima, ¿qué estoy diciendo yo? Capítulo 19. Voy a volver a dar para el beneficio de los que están tomando nota. La primera visitación de Dios, la primera manifestación del reino, fue en Jerusalén por medio del ministerio de Pedro y los demás apóstoles, del capítulo 2 en adelante. La segunda en Samaria por medio de la ministración de Felipe el evangelista, capítulo 8. La tercera fue en Cesarea, por medio de Pedro, capítulo 10. La cuarta en Antioquía, por medio del ministerio de Bernabé, y luego de Bernabé y Pablo, capítulo 11. La cuarta fue en Listra, por medio del ministerio del apóstol Pablo, en el capítulo 14. La quinta en Corinto, capítulo 18, por medio del apóstol Pablo. Y la sexta en Éfeso, por medio del ministerio del apóstol Pablo, capítulo 19 y 20. Bueno, esa es una pequeña descripción de las diferentes visitaciones divinas que produjeron como resultado un avivamiento en aquellas ciudades. Cuando Cristo iba a ascender, le dijo a los discípulos en Hechos 1:8, mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis ¿qué? Mis testigos, testigos míos, testigos de la resurrección. ¿Dónde? Primero en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y de ahí hasta el último de la tierra. Lamentablemente los apóstoles fallaron, porque sí, predicaron en Jerusalén, extendieron el evangelio por toda Judea, abrieron iglesias, pero no quisieron ir a Samaria. ¿Por qué? Porque había un prejuicio racial. Según Juan capítulo 4 versículo 9, no había ningún trato entre los judíos y los samaritanos. Los judíos denigraban de los samaritanos. Para ellos los samaritanos eran personas aborrecibles. ¿Cuántos saben que los samaritanos eran una raza mestiza? Los samaritanos surgieron por medio de las relaciones entre judíos y gentiles durante un tiempo en que el pueblo de Dios fue llevado en cautividad. Y a esos personajes llamados los samaritanos, los judíos no querían ni verlos. Cuando venía un samaritano por la calle, el judío prefería pasarse al otro lado de la calle por no ni sentir el aliento del samaritano. No se saludaban, no se trataban. Por eso cuando Jesús llegó a Samaria de paso para Jerusalén, se sentó junto al pozo de Jacob, llegó una mujer a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y ella, ¿qué? Se sorprendió. ¿Cómo tú, siendo hombre judío, me pides a mí, mujer samaritana, algo de beber? Y ahí mismo dice, los judíos no se trataban con los samaritanos. Los apóstoles desobedecieron a Jesucristo, porque la orden era primero Jerusalén, de ahí en toda Judea, y luego ¿dónde? Samaria. Y no cumplieron. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Arrojar una bomba para dispersarlos. Tuvo que morir un hombre admirable llamado Esteban, el primer mártir de la iglesia, por culpa de la desobediencia de los apóstoles. Eran racistas y no fueron a Samaria, sino más bien se encerraron en Jerusalén y en algunas ciudades de Judea a predicar el evangelio, pero no fueron a Samaria. Ustedes recuerdan que en el capítulo 7 Esteban fue hecho preso, fue juzgado y fue apedreado. ¿Y quién estaba allí con con estos personajes que lapidaron a Esteban. Ahí estaba Pablo, hechor y consentidor. Y saben, hermanos, todos los creyentes de Jerusalén fueron dispersos, tuvieron que salir, tuvieron que huir. Y dice, salvo los apóstoles, Dios pasó por alto a los apóstoles y no los envió a Samaria. ¿A quién mandó Dios a Samaria a predicar el evangelio del reino? A un hombre llamado Felipe. Y Felipe era un don nadie. Él no tenía un ministerio definido. La Biblia dice que Felipe era un servidor de la iglesia de Jerusalén. ¿Había escogido, ha sido escogido por Dios? No, por Dios no, por la iglesia. Para servir las mesas. O sea, él era uno de los que compraban la comida para el ministerio cotidiano, que era un ministerio de benevolencia, para dar de comer a los pobres de la iglesia y de la comunidad. No solo la compraban, la preparaban, la servían. Era un trabajito no muy atractivo. Pero Felipe debe haber cumplido con tanto gusto y gozo que el Señor lo lanzó a un ministerio de mayor envergadura. Porque ¿quién llegó a ser el mejor evangelista del primer siglo de la iglesia, lo que llama la iglesia apostólica, la iglesia primitiva? ¿Quién? Felipe. Graduó de un mero diácono a un evangelista. Tu hermano, si usted quiere que Dios lo use, esté dispuesto a cualquier cosa. No empiece a considerarse, ah, yo soy apóstol en potencia. Hablan de bachiller infieri, pues yo soy apóstol infieri. La Biblia dice que Dios envió a Felipe a Samaria, y de él vamos a hablar, y de la visitación del reino en la ciudad de Samaria. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Pues abran el capítulo 8. Podríamos pasar varias horas estudiando este pasaje. Contiene verdades muy importantes que tienen aplicación a nosotros en este día. Pero nos vamos a tener que limitar un poco debido a que algunos de ustedes trabajan, otros estudian, y tiene que irse de aquí a una hora conveniente, que no sé cuál es porque el pastor no me advirtió. Y los que me conocen saben que yo soy el predicador del evangelio eterno, porque el evangelio del reino es el evangelio eterno. De modo que prepárense. Me han traído una su almohadita para estar más cómodos en esas sillas tan duras. Entonces vamos a abrir en Hechos capítulo 8. ¿Listos? Amén. Bueno, mira, hermanos, yo podría leer todo este pasaje de junto, o sea, del versículo 1 hasta el versículo 24, y después darle la explanación correspondiente. Pero yo prefiero que empecemos a leer y de una vez vamos explicando, analizando y aplicando lo que vamos leyendo. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Bueno, usted siga con la vista, abra su mente, abra su corazón a la revelación de la palabra de Dios. Dice el versículo 8, y Saulo consentía, capítulo 8, perdón, el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. ¿Y de dónde? Samaria. Y de Samaria, donde no querían ir, salvo los apóstoles. A los apóstoles, por alguna razón u otra, no los obligaron a salir de Jerusalén. Quizás querían las autoridades limitar la expansión del Evangelio reteniendo a los apóstoles en Jerusalén. Pero Dios tenía otros que habían tenido una experiencia personal con Jesucristo a través del Espíritu Santo, que al salir huyendo por salvar sus vidas quizás, no se fueron callados, sino que se fueron compartiendo lo que ellos sabían y lo que ellos sentían con la gente donde quiera que el Espíritu Santo los llevaba. Versículo 2: y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo, un fanático, luego fue llamado Pablo, asolaba a la iglesia entrando en las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Ahora sí empieza en serio la narración. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Tres cosas van a notar ustedes aquí. Felipe tenía un mensaje bien integrado. Dice en el versículo 4 que anunciaba ¿qué cosa? La palabra. Al final del versículo 5 dice que les predicaba a Cristo. Y en el versículo 12 dice que les anunciaba el Evangelio del Reino. Admirable. Tres cosas. Su mensaje consistía, primero, en la palabra. Era un mensaje bibliocéntrico. Estaba fundamentado sobre la palabra de Dios. Lo que existía en aquel tiempo de la palabra de Dios. Él usó los escritos del Antiguo Testamento, porque no habían todavía escritos del Nuevo Testamento. Pero todos sus mensajes eran basados ¿sobre qué? Sobre la palabra. ¿Y cuál era el tema central de los mensajes según el versículo 5? Cristo. Jesucristo. Su vida, su obra. Y después en el versículo 12 dice que él predicaba el Evangelio. Para eso había sido comisionado. Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio. ¿Pero cuál Evangelio? ¿El que se está predicando hoy en Chile? No. Hoy se está predicando un mensaje diluido, adulterado del Evangelio. Un Evangelio que ni bien hace ni mal hace. Inocuo. Un mensaje inofensivo. Dicen que predican el Evangelio de la gracia de Dios. Pero hermanos amados, no predican ciertos componentes del Evangelio. ¿Dónde se predica hoy el arrepentimiento? La Biblia dice arrepentidos y luego creed al Evangelio. Sin arrepentimiento no hay verdadera fe. El arrepentimiento, ¿qué hace? Ara la tierra para que pueda ser depositada, sembrada, ¿qué? La verdadera semilla de Dios. Para que tenga un efecto positivo en los oídos y en los corazones de los oyentes. Hay ciertos elementos del Evangelio que hoy no se predican. ¿Se habla de liberación en las iglesias? No. ¿Se habla de santificación en las iglesias? No. Se predica un Evangelio que le hace cosquillas a la gente, que los hace sentirse muy tranquilos. ¿Sabe cuál es el Evangelio que se predica hoy? El Evangelio de la prosperidad. Eso sí le gusta a todo el mundo, ¿no? Le gusta que le hablen ¿de qué? Del éxito en el área financiera. Hay predicadores que le dicen que si uno que se va a volver rico, que Dios quiere que todos sean ricos. Eso no está en la Biblia. Eso es una herejía. Yo sí creo que Dios nos quiere prosperar, pero no como ellos lo dicen. Amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todo. Pero ¿dónde comienza la verdadera prosperidad? Así como tu alma prospera. Una prosperidad efectiva, una prosperidad duradera, comienza en el alma. Amén. Y de ahí trasciende. Pero eso no quiere decir que Dios nos va a hacer ricos para que vivamos en mansiones y manejemos carros de último modelo y hagamos unos grandes viajes y nos quedemos en los hoteles mejores del mundo y nos vistamos con pura ropa de boutique traída de París y de Roma y de lejanos países. ¡No! ¿Sabe para qué quiere Dios prosperarnos, hermanos? Para servir a nuestra generación. Para servir. Para que tengamos los recursos necesarios para la expansión del reino de Dios en la tierra. Y algunos de ustedes que pretenden ser cristianos no dan ni siquiera el diezmo. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Y ustedes creen que así van a prosperar? Nunca. La Biblia dice, trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Probadme ahora, si no os abriré las ventanas del cielo, ¿y qué? Entonces derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero esa bendición no es para que usted la retenga, sino para que la comparta. Dios quiere que cada persona aquí sea un canal de bendición al mundo. Que la bendición que usted reciba fluya a través de su vida. Allí en 1 Timoteo 6 dice que debemos enseñarle a los ricos de este mundo que Dios les quiere dar todas las cosas en abundancia para que las disfruten, pero ahí no termina el versículo, sino el versículo siguiente dice, para que las comparta, una parte para que las disfrutemos, y otra parte ¿para qué? Para las compartir. El diezmo no es el máximo, el diezmo es el mínimo que debe dar un cristiano. Le he enseñado que debemos dar 3 diezmos. ¿Aló? Primer diezmo para Dios. Segundo diezmo para los pobres. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios. Después dice, amarás a tu prójimo. Y después dice, te amarás a ti mismo. 3 diezmos. Uno para Dios, uno para el prójimo y uno para asegurar tu futuro, para ti y para tu familia, para una emergencia. Uno no sabe qué puede suceder, un accidente, una enfermedad. Debería haber una reserva. Yo no tengo, porque hermanos, a mí el dinero me entra por la mano izquierda y me sale por la mano derecha, solo porque veo tantas necesidades en la obra de Dios, en el pueblo de Dios, que sería injusto de mi parte retener lo que tengo, sabiendo que otros necesitan un estímulo, necesitan un apoyo. Yo les hago mi testimonio, nunca he tenido un sueldo. Hasta el día de hoy no tengo sueldo. Yo vivo estrictamente por fe, pero nunca me he quedado en cero. En el momento menos pensado, Dios me envía algo. Es asombroso. Yo he recibido ofrendas de Australia, de México, de Honduras y aún de Chile, imagínese. ¿Ah? Aún en días del terremoto yo recibo ofrendas de Chile y yo las trato de administrar sabiamente. Creo que puedo retener lo que yo necesito para vivir una vida digna y decente, pero lo demás se va a la obra de Dios. Bueno, yo no sé por qué empecé a hablar de eso, porque no iba a hablar de ese tema. Pero al que le caiga el guante, que le rasguña la conciencia, hermano, y también el bolsillo. ¿Y si usted es ciudadano del reino? Todo lo que usted tiene no es suyo, es de Dios. ¿Ah? Y Dios tiene derecho de usar lo que usted tiene para satisfacer una necesidad en su obra, en su iglesia, en algún lugar del país o del mundo. Amén. Pues sigamos leyendo. Oigan, entonces Felipe, versículo 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mira lo que dice ahí, Felipe descendiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que bajó. Jerusalén quedaba en un, tal vez, probable unos 1000 metros sobre el nivel del mar, y Samaria quedaba abajo, como en una llanura. Y había que bajar. Vean la historia del buen samaritano, allá habla de eso. Pero no solo significa que iba a descender geográficamente, yo creo que eso tiene que ver. Él se humilló para ir a Samaria. Tuvo que vencer sus prejuicios, tuvo que vencer sus temores, y bajó al nivel de los samaritanos. Usted no va a poder predicarle al mundo desde un pedestal. Uno de los grandes problemas de los supuestos apóstoles hoy día, que están muy encopetados, quiere que se les... Miren, hermanos, no hay diferencia entre un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un doctor. Todos están al mismo nivel. Amén. Gloria a Dios. Nos gusta usar la mano como una ilustración de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Pero ¿sabe cómo lo ponen? Así. ¿Y dónde está el apóstol? Encima de todos. No, no es así, es así. ¿Ah? Todos los ministerios son mismo nivel. La diferencia es que el apóstol tiene un ministerio de apoyo, apoya a los demás. ¿Qué es lo que le da la mano? Fuerza. ¿No? Si usted no tiene este dedo, no va a poder usar la misma fuerza. No puede agarrar bien las cosas, porque no tiene este dedo que... ¿Usted cree que un boxeador puede ser un buen boxeador si no tiene...? Yo creo, hermanos, que usted debe aspirar a tener el ministerio que Dios le quiera dar, y no ande autonombrándose ni apóstol, ni profeta, ni evangelista. Y al Señor, dame el don que tú quieras, el ministerio que tú quieras, que yo lo pueda desarrollar y lo pueda usar para tu gloria y no para mi engrandecimiento. Bueno, Felipe descendió a Samaria. Sigamos leyendo, hermanos. No es un mensaje bien bosquejado, pero sí analizado. Sigamos. 6. Y las gentes escuchaban cómo... Atentamente, unánimemente. Estaban asombrados que un judío llegara a esa ciudad y que se pusiera a predicar en las calles y en las plazas. Él no contrató un auditorio y mandó a hacer publicidad por prensa, radio y televisión. No. Simplemente sin un buen ministerio de alabanza, adoración, como es que escuchamos esta noche, sin un equipo de danza, sin todos estos aparatos electrónicos, ¿no? Mezcladora y bocinas, y él llegó así y se paraba a predicar a Cristo. Y la gente dice, y este judío, abusivo. Y se acercaban a oír, ¿y cómo oían? Unánimes. Oían atentamente lo que decía Felipe. ¿Por qué, hermanos? Era un predicador laico. Todavía no tenía un ministerio definido. Pero en Hechos capítulo 6 dice que cuando lo eligieron, para servir mesas, ¿cuál fue el requisito? Tenía que ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde se comienza. ¿Quiere usted que Dios le levante? ¿Quiere usted que Dios lo use? ¿Qué necesita? La llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero preguntar esta noche, no por poner a nadie en vergüenza, ¿cuántos de ustedes han recibido el bautismo en o con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas como el Espíritu les dé que hable? Levante la mano. Mire, y esto supuestamente es una iglesia renovada. ¿Cómo estarán las tradicionalistas? ¿Cómo estarán las conservadoras? En Hechos 2:4 dice que todos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Todos, sin excepción. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los que estamos aquí recibamos esa llenura, esa investidura del Espíritu Santo, y Él nos da el don más pequeño de todos, porque el don de lenguas no es el más grande. Hay hermanos que dicen, yo recuerdo una hermana que oraba y decía, ay Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo, pero no quiero hablar esas jerigonzas, decía. Yo quiero que me des el don de sabiduría, yo quiero que me des el don de milagros, pero lenguas, no sé cómo dicen aquí en Guatemala, dicen chis, y en Colombia gas. ¿Cómo dicen cuando les produce asco? ¿Ah? Guácala. Bueno, no podemos condicionar a Dios, Él nos puede condicionar a nosotros, pero no nosotros a Él. Y hay que aspirar a los mejores dones, pero hay que empezar abajo. Y si es fiel en lo poco, Dios le va a dar más y más hasta que usted tenga los mejores dones completamente desarrollados para servir a Dios. Amén. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo y únicamente lavaba trastos, servía mesas. Eso quiere decir, para cualquier oficio en el cuerpo de Cristo necesitamos un toque del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sigamos, hermanos. Y la gente escuchaban atentamente, unánimemente, las cosas que decía Felipe. ¿Por qué? Porque oían. ¿Y qué más? Veían. ¿Qué cosas? Señales, milagros. Tenía un ministerio sobrenatural. ¿Qué dice aquí? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, ¿cómo? Con alaridos. Los demonios se aterrorizaban cuando este hombre hablaba, cuando este hombre predicaba, porque la unción del Espíritu fluía a través de él. Muchos endemoniados liberados, muchos cojos y paralíticos sanados. Ministerio sobrenatural como diácono. Mi hermano, el reino de Dios hoy se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que el reino de Dios no es qué. Ay, pobres chilenos. El reino de Dios no es comida ni bebida, y eso es su pasatiempo favorito. ¿Ah? Se ríen, ¿no? ¿Por qué no dijeron amén? ¿No? Yo no he ido a ningún país donde se coma tanto como en Chile. Y algunos lo muestran por su tamaño. No, hermanos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz, gozo por el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en palabras, no son decretos, no son leyes, sino que ¿qué? Sino que es poder. El poder dunamis, el poder dinámico del Espíritu Santo. Felipe predicaba el Evangelio con un poder inusual. y sucedían milagros. Los endemoniados liberados, los enfermos sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué es el gozo? Es una manifestación del Espíritu, gozo inefable y glorificado. De modo que brotó un avivamiento en Samaria. ¿Lo escucharon bien? Pero había un problema en esa ciudad. Satanás se había anticipado y había enviado su emisario a Samaria. Allí se había establecido un qué, como dice el versículo siguiente, lo están mirando, un mago. Podríamos cambiar el nombre por brujo, por chamán. Eran practicantes de las ciencias ocultas o de las artes mágicas, que se llamaba Simón. Y yo quiero que leamos ese versículo. En el versículo 9 dice que había un hombre llamado Simón, el cual antes había sido mágico en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciéndose ser algún grande. Los magos, los adivinos, la Biblia los llama falsos profetas. Cuando Pablo llegó a la isla de Chipre o del Chipro, encontró a un tal Bar Jesús, que dice que era un falso profeta, practicante de las mismas artes mágicas que Simón. De modo que este era un falso profeta. Ahora, ¿qué hacía él? Engañaba. Pero en el original la palabra engañado no es engañado. ¿Sabe lo que es? Los embelesaba, los hipnotizaba, los hechizaba. ¿Por qué había tanto endemoniado en Samaria? ¿Por qué había tanto enfermo con enfermedades incurables como cojos y paralíticos? Muchos de ellos eran víctimas de Simón, que habían sido brujeados por este hombre. Así es. Sepan, hermanos, que las artes mágicas, las ciencias ocultas son totalmente destructivas. Y ay de usted se envuelve en ellos. Renuncia a su horóscopo, renuncia a su ouija, renuncia a cualquier creencia o práctica que tenga que ver con las ciencias ocultas, hermanos. Hoy se disfrazan bajo el término de la nueva era. Pero cuando usted se introduce en esas creencias o costumbres, usted le está rindiendo pleitesía no a Dios, sino a quién. Al príncipe de este mundo, al Dios de este siglo, a Satanás. Y su condición, su condenación será justa. Si no se arrepiente y toma medidas radicales de renunciar. Amén. Si en su familia hubieron de estas prácticas, sepan que están contaminados ustedes como descendientes. La Biblia dice que el pecado de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. Nosotros dejamos un legado espiritual. Lo que tenemos lo heredamos, lo dejamos en herencia a nuestros hijos. Generalmente, si una abuela es bruja, al morir, los demonios que estaban en la abuela pasan a una de las hijas o nietas para que continuar su labor. De modo que trate de averiguar algo acerca de su familia. Que si hubieron esa clase de prácticas en su familia, lo más seguro es que usted está contaminado de espíritus inmundos que lo van a llevar a la destrucción. Busque su liberación. Voy a decir algo que les va a sorprender. Yo creo que todo cristiano necesita liberación. La liberación no es algo automático. Los demonios no salen a menos de que se les obligue a salir. Y usted dice, es que yo levanté la mano y acepté a Cristo, ¿y qué? Los demonios no salen así. Hay que enfrentarlos. hay que reprenderlos, hay que amarrarlos, hay que despojarlos de sus derechos y echarlos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y la última vez que estuve aquí les dije que se sometieran a liberación, y quiero preguntar cuántos lo han hecho desde entonces para esta parte. Levante la mano. Uno o dos, y los demás, muchas gracias. Así como estoy, estoy bien. Bien mal. Por eso su vida cristiana no avanza, no crece. Por eso es que usted no ha entrado a una dimensión en el Espíritu donde vive en constante victoria en Cristo Jesús. Simón los tenía totalmente embelesados o hechizados. ¿Sabe la marca de un falso? Sea apóstol, sea profeta, lo que sea, diciéndose ser un grande. Ahí está. Versículo 11. Digo 10. Diciéndose ser un grande. El siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, tiene que ser ¿qué? Humilde. Hoy le dije al pastor, el que deja de servir no sirve. La Biblia dice, el que quiere ser mayor entre vosotros, primero entre vosotros, debe ser el servidor ¿de cuántos? De todos. Un siervo de Dios que dice ser apóstol, que dice ser profeta, etcétera, etcétera, tiene que demostrarlo sirviendo. Nunca puede dejar de servir. Pero hay muchos que han dejado de servir y se han vuelto servidos. Exijan que todos los son los guaruras de los grandes. ¿Sabe cómo los llaman? Son sus escuderos. Le abren la puerta para que se baje, le toma la Biblia, le carga la Biblia, el maletín, y lo llevan. No, hermanos. Un verdadero siervo de Dios tiene que ser humilde como lo fue Cristo. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y ¿qué más? Y humilde de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos para que Dios levante líderes en la obra del Señor que tengan estas cualidades. Bueno, vamos adelante, que el tiempo nos está corriendo. Más cuando creyeron ¿a quién? Antes de creer en Cristo tenían que creer en Felipe. Felipe tuvo que ganarse la confianza de los samaritanos. Felipe tuvo que tener lo que llamamos credibilidad. Ellos no se convirtieron, no se bautizaron hasta que desarrollaron confianza en el portavoz del Evangelio. Mas cuando creyeron a Felipe, al mensaje que Felipe no solo predicaba, sino que ejemplificaba, entonces ¿qué? Se convirtieron y se bautizaron hombres y mujeres. Hubo una conversión masiva de los samaritanos. Muchos de los clientes de Simón el mago se comenzaron a convertir, y Simón estaba en peligro de perder su pingüe negocio. Se le fue secando la fuente de sus ingresos. Y él dijo, si no los puedo vencer, me voy a unir con ellos, si voy a empezar a trabajar desde adentro. O sea, lo que se llama infiltración. ¿Saben qué es eso? Infiltración. Y él dijo, bueno, decidió también supuestamente convertirse, bautizarse. Hizo profesión de fe. Supuestamente. Felipe era un hombre admirable, hermanos, pero tenía todavía ciertas deficiencias. Tenía dos. Una era que no tenía discernimiento. Este Simón lo engañó. ¿Y sabe quién era el discípulo, el convertido estrella de Felipe? Simón. Lo llevaba para todas partes. lo presentaba y hasta le daba tiempo que él testificara. ¡Ja! ¿Sabe lo que dijo Simón? Este Felipe es un transeúnte. Él va de paso, él no es de aquí. Él va a estar aquí una temporadita y después va a empacar su mochila y se va para otra parte. Y yo me voy a quedar al frente y voy a recuperar todo lo que he perdido. Esa se hubiera convertido en la primera iglesia evangélica espírita o espiritista del mundo. Una mezcla, un sincretismo entre el evangelio y las artes mágicas. Le faltaba discernimiento. La segunda cosa es que le faltaba era autoridad. Lo voy a demostrar. Felipe seguramente mandó a informar a la iglesia, porque era un varón que respetaba a los apóstoles, a los siervos de Dios, le mandó a avisar, tal vez mandó un correo, no por correo electrónico, porque no había ni siquiera teléfono celular, no había ni siquiera internet. ¿Cómo lo mandó? Pues contrató a una persona que fuera a Jerusalén a avisar. Y cuando la iglesia de Jerusalén oyó acerca de lo que estaba pasando en Samaria, decidieron enviar una delegación a investigar. La delegación estuvo formada por ¿quiénes? Dos de los más exaltados apóstoles: Pedro, Juan, miembro del círculo íntimo de Jesucristo. La iglesia católica dice que Pedro era el primer papa. Pues si Pedro era el primer papa, la iglesia no lo hubiera mandado a él, él lo hubiera mandado a la iglesia. Pero Pedro y Juan descendieron también a Samaria, llegaron. Felipe no, ¿cómo podríamos decir? Se sintió molesto por la llegada de ellos. No les dijo: miren muchachos, este avivamiento es mío, Dios aquí me ha enviado, me ha levantado para este avivamiento. Si ustedes quieren un avivamiento, váyanse al otro pueblo. No, él los recibió y les dio la oportunidad de que ellos compartieran, que ellos ministraran. Y cuando Pedro y Juan se reunieron con esa, vamos a decirlo, multitud de samaritanos convertidos, bautizados, él percibió algo, que les faltaba un elemento. ¿Y cuál era ese? La llenura del Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que procedieron a enseñar y después a ministrar. Y dice la Biblia que ministraron la llenura del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. De tal modo que Simón, que estaba ahí presente, se quedó asombrado al ver que la gente recibía la llenura del Espíritu Santo con habilidad sobrenatural de hablar en lenguas y quizás con otros dones. Porque en Éfeso, cuando Pablo ministró el Espíritu Santo por imposición de manos, dice que hablaron lenguas y profetizaron. Y Simón se acercó a Pedro y dijo: mire, ¿cuánto quieres? Yo estoy dispuesto a pagar por ese poder. Véndame ese poder. Eso es lo que hacían los brujos y todavía hacen. Venden sus pócimas, venden sus poderes. O sea, que Felipe quería sobornar a los apóstoles, imagínense. Perdone, Simón, gracias por corregirme. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso del dinero. El dinero es un peligro para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el dinero corrompe. Es necesario. Es útil. Hermanos amados, el dinero despierta la codicia, despierta la avaricia. Y eso es altamente destructivo para la obra de Dios. Uno prende ciertas estaciones de tele y es plata y plata y plata, y hagan un pacto con Dios y... ¡Ay, Señor! Yo me asqueo Porque, hermanos amados, sí, la obra necesita que el pueblo de Dios invierta en todo este ministerio, pero no hay que andar con engaños, hay que ser honestos, presentar la necesidad y decir, dejar que Dios toque los corazones y las bolsas de los oyentes. Bueno, cuando Simón le ofreció dinero a Pedro y a Juan, ¿qué dijo Pedro? ¡Ja! Tu dinero perezca contigo. ¿Sabes lo que le está diciendo? Tú no eres ni convertido, te vas a ir al infierno y tu dinero se va a ir contigo. Tu dinero perezca contigo, que piensa que un don de Dios, un regalo, un obsequio de Dios se compre con dinero. Y oiga lo que dice: arrepiéntate. Simón nunca se había arrepentido de sus prácticas ocultas. Pensaba retornar a ellas, pero con un poder diferente, un poder mucho más grande que el que había tenido, y era el poder que Dios estaba manifestando a través de Pedro, de Juan, de Felipe, el poder del Espíritu Santo. Arrepiéntate, porque yo veo. ¿Sabe lo que significa eso? Yo percibo, yo discierno dos cosas: que estás en hiel de amargura. ¿Qué es hiel? Es una sustancia muy, muy amarga, y es una droga. Cuando Cristo estaba en la cruz con esos dolores espantosos que le habían producido las espinas y los clavos, ¿qué le ofrecieron? Mojaron una esponja en hiel y con vinagre y se lo dieron a beber, y él, ¿qué hizo? Rechazó. Él no quiso atenuar sus dolores con una droga. En Job se llama hiel de áspides. ¿Y qué son las áspides? Son culebras, son serpientes. Yo percibo que en hiel de amargura, ¿y qué más dice ahí? Y en prisión de maldad. Yo veo que estás. Este hombre estaba, vamos a decirlo, atestado de demonios. Y la pérdida de su clientela y de su ingreso millonario por medio de las prácticas ocultas había producido en él una profunda, ¿qué? Amargura. Y oigan, hermanos y hermanas, la amargura de espíritu es un demonio, y de los más fuertes. ¿Y sabe lo que produce? Enfermedades incurables. Hay muchos que sufren una enfermedad que ni la medicina moderna puede curar. ¿Y sabe cuál es? Diabetes. No hay medicina que cure la diabetes. La insulina, que es una droga, atenúa los efectos de la diabetes, o puede aún levemente atrasar el desarrollo de la diabetes, pero no la cura. ¿Por qué? Porque, para información de algunos que están aquí, la diabetes es una enfermedad de origen espiritual, causada por espíritus malos que han invadido su cuerpo a causa de ¿qué? De la amargura. ¿Y de dónde viene la amargura? ¿Hay alguien que sepa? De la falta de perdón. Todos hemos sufrido en la vida rechazos, desprecios, hemos sido difamados, hemos sido abusados, hemos sido explotados. ¿Y cómo reacciona la mayor parte de la gente ante ese infortunio? ¿Cómo? Se amargan, se llenan de resentimiento, se llenan de odio. Ahí es que esa vieja me la va a pagar, ya va a ver. Ay, si yo la pudiera agarrar, le daría una arrastrada y una somatada. No lo hace por temor a ir a la cárcel, pero el sentimiento ahí está. Y sabe, al único que le hace daño ese sentimiento es a usted mismo. La otra persona que consciente o inconscientemente lo ofendió a usted, está acampando, está disfrutando de la vida y usted tragándose su bilis. Usted tiene que arrepentirse, porque es la única solución, y pedir perdón primero a Dios y a la persona contra la cual usted ha guardado esos sentimientos. ¡Ja! Yo pedirle que venga esa persona y me venga a pedir perdón a mí. Yo le dije a un siervo de Dios, es hoy que necesitamos ir con las personas y pedirles perdón. ¿Sabe por qué? Por no amarlas como Cristo nos ama. Vengo a pedirte perdón porque no te he amado. ¿Y cuál es el primer y grande mandamiento? Amar a Dios. Y no amar a Dios es pecado. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amar al prójimo. Y no amar al prójimo es ¿qué? Es pecado. Realmente, hermanos, esos son los pecados más graves de la Biblia. No amar a Dios, al prójimo, a nuestra familia y aún a nuestros enemigos. Porque Cristo dice que debemos amar y estar dispuestos a servir a nuestros enemigos, porque cuando lo hacemos, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Hagan una lista, hermano y hermana, de personas a las cuales usted les guarda cierta clase de rencor. Personas con las cuales está amargado y hasta enemistado. Y contáctelos. Mejor en persona, pero si por distancia o por otra causa no puede, envíele un correo, hágale una llamada, dígale: te ruego que me perdones porque no te he amado como Dios me ha ordenado que te ame. Usted, hermana, su ex esposo que la traicionó, que le fue infiel, tiene que perdonarlo. Usted joven que fue abusado sexualmente por un individuo por ahí, tiene que perdonarlo. Usted no puede seguir resintiendo u odiando. Usted tiene que perdonar. Es su única esperanza de llegar a viejito como yo. Yo aprendí a perdonar hace más de 40, 50 años. Y le digo, delante de Dios, yo no le guardo rencor a nadie. ¿Sabe cuando los perdono? No cuando vienen a pedir perdón. Yo los perdono en el mismo momento que ellos cometen la ofensa. ¿Sí? Y así me mantengo yo libre de esos sentimientos tan horrorosos que enferman la mente y enferman el cuerpo. ¿Por qué están tan calladitos? Este es el mensaje del reino. ¿Ah? ¿Quiere usted ser ciudadano del reino? Lo tiene que hacer. Quiera o no, o si no, se va a descalificar. No solo va a cortar su vida, sino va a estorbar su participación en el reino de Dios. Y el hipócrita del Simón, ¿qué dijo? Cuando Pedro le dijo, arrepiéntate, percibo que estás en miel de amargura y prisión de maldad, ¿qué dijo? Ay, oren por mí a Dios que no me suceda nada de esas cosas que han dicho. Tenemos que cambiar, hermanos. ¿Cuántos quieren participar en el reino de Dios a plenitud? Aquí en esta vida, en preparación para la vida venidera, un anticipo del reino milenial, un anticipo del reino eternal. Participar de todos los beneficios del reino aquí y ahora. El reino de Dios es vida, el reino de Dios es salud, el reino de Dios es poder, el reino de Dios es gozo, el reino de Dios es abundancia de todas las bendiciones que Dios ha provisto por medio de Cristo Jesús. y nosotros estamos viviendo en la miseria espiritual. Miseria espiritual. ¿Por qué? Porque no queremos. Hay que renunciar a esas actitudes, hermanos, y sujetarnos a la obediencia de Cristo Jesús. Una cualidad, una virtud de los verdaderos ciudadanos del reino de Dios es la obediencia. En Romanos 1 dice que Dios levantó a los apóstoles, dio la gracia apostolado para la obediencia de las naciones o en las naciones. Dios llama individuos, familias, comunidades, naciones a la obediencia. No todo el que dice Señor, Señor, con voz temblorosa, entrará al reino, entrará a participar en el reino, sino únicamente quien, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y eso qué es? Obediencia. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? Obedecer su palabra. Aquí hay personas que parece que son sordas porque no me oyen, o son mancas porque no levantan la mano. Ahí están todas pasmadas. Recuerden lo que les dije: si no estamos con Él, ¿estamos qué? En contra. No hay neutralidad en los asuntos del reino de Dios. No hay neutralidad. O estás a favor y te metes al agua y empiezas a vivir como un ciudadano del reino de Dios, o estás en contra, tácitamente. Y quiero preguntar otra vez, ¿cuántos de ustedes quieren heredar el reino? Participar en él. Hoy el reino de Dios se manifiesta en misterio. El reino de Dios hoy, bueno, Jesucristo reina hoy desde su trono a través de su iglesia. Pero viene el momento, día, y viene más cerca, más pronto de lo que pudieran pensar, cuando el trono va a ser trasladado del cielo a la tierra. Jesucristo va a establecer su trono aquí. ¿Sabe dónde? En el monte de Sion, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Por eso es que esa tierra de Israel es tan apetecida por las naciones, porque la Biblia le llama a Israel el ombligo de la tierra. Está en el cruce de varios continentes, de Europa, de Asia, de África. Y les voy a decir algo, hermanos. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente, esas convulsiones, esas revoluciones, en algunos países como Egipto, Libia, Siria, Yemen, ¿sabes lo que es? Es un esfuerzo de parte de Satanás de unificar a las naciones árabes para lanzar el ataque en contra de Israel. Los planes, según están aún profetizados en la Biblia, Zacarías 14, es que Israel va a ser invadida y Jerusalén va a ser destruida, por lo menos en parte, y los judíos que están en esa tierra van a ser reesparcidos. ¿Lo escucharon? Lean Zacarías 14. Y eso está a las puertas. Cuando ustedes oigan en las noticias de que han atacado Israel usando hasta armas nucleares, les voy a decir algo. Estados Unidos va a abandonar a Israel, porque aunque ustedes no lo crean, el presidente de Estados Unidos hoy es un islámico. Hoy recibí un correo en que él canceló, hace un tiempecito, lo que se llamaba el Día Nacional de Oración. Pero aparece una foto en que él está reunido con los islámicos orando a su Dios. Él nació de padre islámico y muchos sospechan que no nació en Estados Unidos. Hay ciertas evidencias de que él nació en Indonesia. Algunos dicen que en Kenia, donde era su padre. y que lograron inscribirlo en Hawái, pero no aparece el certificado de nacimiento por ninguna parte. Es una conspiración mundial, hermanos, en contra de Israel. Y cuando Israel sea invadido y Jerusalén sea destruido, aunque sea en parte, ese va a ser el inicio de la gran tribulación. No va a ser el arrebatamiento de la iglesia. No. La iglesia va a estar en la tierra durante la gran tribulación. Porque la Biblia dice que Dios va a cortar esos días de la gran tribulación. ¿Por causa de quiénes? Por causa de los escogidos. Dios no se va a llevar a los carnales al cielo y va a dejar a los espirituales. La iglesia va a ser probada durante la gran tribulación. No solo probada, depurada durante la gran tribulación. Y quiero decirles que durante la gran tribulación no es Dios el que va a descargar su ira, es Satanás. Porque la Biblia dice que él va a descender con grande ira, sabiendo que le falta poco tiempo, y va a atacar a la mujer vestida del sol, según Apocalipsis 12, y esa es la iglesia de Jesucristo. No se confíen. Esa doctrina o teoría de que viene Cristo y nos va a arrebatar, nos va a llevar al cielo y vamos a escapar de la gran tribulación, es un engaño. Ha adormecido a la iglesia y le ha dado a la iglesia una falsa confianza. Y la iglesia no se está preparando. Pero si usted vino esta noche por ordenación de Dios, es para que se comience a preparar. Si se prepara y no ocurre la gran tribulación, sino estará listo para la segunda venida de Cristo. Pero si no se prepara, no va a escapar la gran tribulación y menos va a estar preparado para la venida de Cristo. De modo, hermano y hermana, despiértate. ¿Qué dije? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo que tomemos en serio la vida cristiana. Que no vivamos una vida cristiana de mentiritas. Es que yo soy cristiano evangélico. ¿Sí? ¿Y cómo lo demuestra? ¿Cuáles son las evidencias? Muchos casos, hombres y mujeres cambian de religión, pero no cambian de estilo de vida. Entonces no hay nada. Cambian iglesia, pero no hay un cambio sustancial de conducta. Que Dios nos ayude. Son días aciagos, son días sumamente difíciles. Estamos entrando en una etapa de la historia, una etapa tremenda, tremenda, hermanos. Y que Dios nos ayude a ser, ¿qué? Fieles. Sé fiel, fiel, todo tiempo, oportunidad, sé fiel, si es necesario, hasta la muerte. Y yo te daré la corona. ¿Quiénes lucen las coronas? Los reyes y las reinas, los que participen del poder real, los que son monarcas. Y eso es lo que Dios quiere que tú seas. La Biblia dice que somos un real sacerdocio. La Biblia dice que somos reyes, pero tenemos que empezarlo a creer y tenemos que comenzar a vivir como reyes, no en la suntuosidad, sino a vivir ejerciendo el poder real para destruir el reino de Satanás y para establecer el reino de Dios. Puesto de pie, vamos a orar. Estamos terminando a una bonita hora, no demasiado tarde. Levante su mano delante de Dios. Repita estas palabras si lo puede hacer de corazón. Si no, mejor enmudezca. Estas palabras van a quedar grabadas en los anales del cielo. Y Dios va a requerir el cumplimiento. Diga: Padre, me presento delante de ti en el nombre de Jesús. No por méritos propios. sino por los méritos que Jesús desplegó en la cruz del Calvario. Gracias por su sacrificio. Gracias por esa redención grande y gloriosa que Él obró a favor de cada uno de nosotros. Y en esta noche, Padre, vengo a ti porque quiero que tú me tomes y me cambies y me unjas y me levantes para ser un verdadero ciudadano del reino. Un hombre y una mujer que revele con sus palabras y acciones que es un verdadero hijo de Dios. Cambia mi vida. Yo renuncio al pecado. Renuncio a los vicios. Renuncio a las creencias que son contrarias a tu palabra. Me refugio en el Señor Jesucristo. Quiero ser tuyo, Padre, por el tiempo y por la eternidad. Me ofrezco a ti en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tómame y úsame como tú quieres en estos tiempos finales. Renuncio a mi egoísmo para vivir una vida al servicio de Dios y de la humanidad. Te doy gracias porque tú me has incluido en tus planes, que yo demuestre con los hechos que merezco ese alto y noble su privilegio, que mi vida de hoy en adelante cambie, que yo pueda crecer y avanzar y demostrar con hechos prácticos que se ha operado en mi vida un milagro, el milagro del nuevo nacimiento, y que por medio de ese milagro he entrado a participar en tu reino. Hoy, aquí, ahora y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, para gloria de Dios, amén y amén y amén. Y un aplauso para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores.